Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoyromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículos del 27 al 32. Vocación de Leví. Después de esto, salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al telonio, y le dijo: sígueme. Y dejadas todas las cosas, se levantó y le siguió. Y Leví preparó en su casa un gran banquete para él. Había un gran número de publicanos y de otros que le acompañaban a la mesa. Y los fariseos y sus escribas empezaron a murmurar y a decir a los discípulos de Jesús: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Y respondiendo Jesús les dijo: No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores a la penitencia. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vocación de Leví. La vocación de Leví es como la tuya: preparar en tu casa, en tu corazón, los manjares que a Dios le gustan y que quiere ver en ellos, como son la paciencia, la bondad, el desprendimiento de lo que recibes de Dios, la alegría y la caridad. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.